que el mundo perverso le da al pecador. Y las fuerzas tiranas del mal me arrastraron al fondo de la perdición. Pero ahora mi vida ha cambiado, ya tengo a mi Cristo, ya vivo en su amor. Los placeres, la fama y riqueza ya no me interesan, mi Cristo es mejor. ¡Aleluya! ¡Santo! Oh amigo, tú que andas perdido, acepta a Cristo y Él te salvará. Solo en Él hallarás el consuelo, la paz y ternura que el mundo no da. Pero ahora mi vida ha cambiado, ya tengo a mi Cristo, ya vivo en su amor. Ya no me interesa, mi Cristo es mejor.